Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Máximas y mínimas. La verdadera atracción de la selva consiste en que allí podemos, impunemente, seguir siendo salvajes. La vocación es el idioma privado que hablamos con nosotros mismos y que nos permite entendernos. La paz no es la ausencia de guerra. La paz se hace como la guerra. El ocioso es un tipo de suicida que practica un suicidio blanco, construido con sudores de aburrimiento. Huir de la realidad es lo más costoso del mundo, los psiquiatras lo saben. El liberalismo, las vacunas, la tabla de Pitágoras ya no levantan entusiasmos. La vida es un ahora. Nostalgia y utopía son fugas de ese ahora. Los héroes son nada más que hombres sinceros. Nuestra inteligencia debe saltar gozosa cada vez que lo extraño llame a la puerta. Los sabios, camellos cansados, siempre llegan a las tierras prometidas un siglo después que los profetas. Mario Paoletti. Pero muy bien, che pibe, ¿por qué leyó esto? ¿Y por qué le digo a la gente que así, con esta lectura del querido Mario Paoletti, un saludo para él, Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y por sobre todas las cuestiones, buenas madrugadas a la audiencia de este programa que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo y que tiene a sus anfitriones, si así se le puede llamar, aquí presentes y predispuestos y también, que es muy importante, dispuestos a hablar en estos micrófonos que se abren a la gente y dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, querido Andrés. Buenas aguas, querido Estérfilo. ¿Cómo anda? Le digo también buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y no escatimo en el saludo, al querido Colo. Pero muy buenas noches, ¿cómo está usted y toda la audiencia del mundo, a los tornilleros? Buenas noches y pronto para pensar. Ah, prontísimo. Y también le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al querido controlador de estas perillas, al querido Jonathan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Para este El Mundo Le Falta el Tornillo 2024. Me encanta y le decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas al querido Carlos. Buenas, buenas. Un gustazo estar compartiendo un nuevo programa con ustedes y bueno, con la audiencia. Así que salud. Salud para todos y ya arrancamos porque mira, vamos a decir lo que nunca se dijo y que no nos gusta decir, pero lo vamos a decir, aunque no nos guste, que el programa está lleno de contenido, ¿eh? Así que tenemos un programa muy jugoso, muy, como dicen en los medios, porque podemos decir lo que dicen los medios de comunicación masiva también a veces, ¿verdad? Llenarnos la gola diciendo que tenemos contenido y bueno, después se verá. Dígame. Contenidoso, dicen. Muy contenidoso, si se me suele parecer. ¡Contenedor! También porque... Con cuchara, como quieran. No sé. Pero no contenido. No, porque no. Este es un programa que no se contiene. No. ¿Eh? Claro, no. Tampoco voy a decir que es incontenible. Porque eso ya... ¡Arranquemos! No. Eso puede ser otro tipo de cuestiones. Pero vamos a decir antes que nada los medios de comunicación. Yo antes que eso quiero mandarle un fuerte abrazo a querido compañero del programa Marcos Unpierre. Ay, sí. Y a María Rosa, la compañera del programa también, que hoy no está presente aquí, pero sí ha estado en la producción. Y un feliz cumple para Marquinhos, que cumplió años el día de ayer, así que sí, hoy está de celebración. Lo está festejando. Lo está festejando. Se fue a ver, nos dejó por un tal Jaime Ron. Mira, ¿quién lo conoce a ese? Mira usted. Habrás visto desplante tal. Ahora sí, vamos a hablar. Tenemos un par de invitados acá también. Bien, saludamos. Podemos saludar, podemos saludar a la audiencia aquí presente, a la Fonoplatea, al estimadísimo Pollito y al estimadísimo Álvaro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Buenas aguas para ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Ay, somos simpáticos, pero por demás, mira, saludamos al que pase. Y saludamos a la audiencia y le decimos que nos pueden escuchar, por ejemplo, a ver, no además, me la esperaba. Además esta. De la 90.7, pueden escuchar por colectivoespica.sejuntalagente.org. O por Radio Garden, Simple Radio, TuneIn, por varios lugares. Bueno, el programa se transmite los jueves a las 21 horas en forma en directo, digamos. Y luego tiene varias repeticiones que, déjenme ver porque estaba mirando un archivo viejo. Lo voy a decir bien cómo va. Va los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas por Spica FM. Y a su vez, después, a unos días de emitido el programa, se pueden descargar los contenidos del sitio web. No hay excusa. ¿No? Si no quiere escucharlo, porque no quiere escucharlo. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar este programa, ¿eh? Y también debemos decir que en las vías de comunicación le pueden escribir si conocen a algunos de los que participan aquí en el programa o al 099-997787, que es mi número personal. Y que muy gustoso estoy de recibir vuestros mensajes e inquietudes. O al 4334-6679. Y bueno, hablando de eso, mejor que le escriban a usted, Terfilo. Yo no tengo problema, vio que... Al celular que digo, porque a mí me pasa que cuando me escriben en el programa, lo leo después que termina el programa o entre medio y me quedan los mensajes atrasados. Así que voy a aprovechar, bueno, a compartir un mensaje que había mandado Guille la semana pasada, que decía, al mundo, lo extrañábamos. Dice, ¿qué programón? Con los vecinos... con Santiago Miranda, referente al programa al programa pasado, un abogado con un compromiso social admirable, con el Pablito, un hermano y otro ejemplo de compromiso en el canto y en la calle. Y con ustedes, otro ejemplo de compromiso, gracias, Ulises. Y otro mensaje de Manu González que decía: gran abrazo a la barra, buen regreso. Así que le mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias. Con cierto delay, pero llegaron Más vale tarde. Más vale tarde que nunca. Y no sé con qué quieren continuar. Yo estoy dispuesto. Es para retener a la audiencia, ¿no? Mandar un mensaje, tienen que esperar un par de programas. Claro, el mensaje gana. Seguirnos varias. Escuchan de vuelta, en realidad. El primer programa, para que después siguen escuchando. Sí, leemos el siguiente. Porque mandan hoy, lo vamos a leer dentro de un mes. Entonces van a estar esperando un mes, nos escuchan, a ver si se lo hacemos, si no se lo hacemos, y los tenemos ahí retenidos un mes escuchando el programa. Una gran idea, acá en producciones en vivo. Sí, claro. Bueno, contarles que el sábado pasado hubo un preestreno del documental Parte del Paisaje de Ando Rodando Films, de Fernando Pérez Ferreira, y sobre el fotógrafo Atilio Dutruel, que estuvo impresionante, fue aquí en el espacio Carlos Alfredo. También hubo más temprano una jornada pintada de carteles del pasacalle y construcción de margaritas para la marcha del silencio, que se va a realizar el próximo lunes. Y hubo una juntada, también una reunión de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Así es. Que no puedo comentar mucho más porque falté, pero... Estuvo buenísima, pero podés participar de la que se va a hacer... tirame ahí, sumame 14 a la fecha del sábado pasado. 6, 7, 18... Ahí va. 25. El 25 a las 19 podés volver a tener perfecto. Una nueva oportunidad de participar en una asamblea distinta, pero igualmente provechosa. Buenísimo. Contarles que sí, que si tienen algo para decir, llamen a, manden un mensaje acá al Esterfilo, porque el teléfono fijo que pasó Carlos va a estar ocupado. Tenemos un par de conversaciones súper interesantes en el programa de hoy. Vamos a estar conversando sobre la situación del pueblo palestino y sobre la situación del Liceo de Salinas 1, que tuvo algunos altercados con la Dirección General de Enseñanza Secundaria, la inspección. Y bueno, por supuesto que en este mes de la memoria hablaremos de la memoria. Así es. Y una barra de mármol titulada Fuera de Sitio. Como toda barra de mármol. Porque no vamos a emplear todas las barras como ejemplo, sino la nuestra, que no, es de la que podemos hacernos cargo, y ni siquiera eso le digo. Ya no podemos hacernos cargo de nuestra propia. Bueno, les contamos espacio. Que la música del día de hoy, que seleccionó querido Marcos, es de dos artistas que estuvieron por presentarse en el espacio Carlos Alfredo, pero bueno, debido a las inundaciones y demás no pudo ser. Dos artistas también argentinos, rosarinos, igual que el programa pasado, que tienen que ver también con Juan Barreto. Y dice así: hoy compartimos temas del disco Ambulantes, de José Santucho y Julián Venegas. Ambulantes es una voz musical que retrata a los trabajadores itinerantes y urbanes, protagonistas de las calles, colectivos y plazas, churreros, artesanas, floristas, pochocleras, entre otros, se resignifican en canciones dedicadas también al oficio detrás de la persona. Ambulante es una obra conceptual de 13 canciones grabadas y editadas como disco durante el año 2022 en los estudios Penilane. La simpleza de su presentación en vivo, a dos guitarras, voces y percusión, cita la condición ambulante de los viejos trovadores y cuenta con la complicidad de un público emocionalmente involucrado con las historias que atraviesan a diferentes generaciones. Este trabajo tuvo diversas presentaciones en diferentes lugares de la ciudad de Rosario, con la intención de que sea desde allí que la territorialidad se expanda. También en dicha ciudad, Ambulantes ha sostenido un formato de temporada de un mes en cartelera durante 2022 y 2023. Paralelamente a ello, se fueron desarrollando giras por otros sitios de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Recientemente, el trabajo discográfico fue premiado como mejor álbum de canción de autor en los premios Rosario Edita 2023. Y bueno, vamos a presentar este disco con el tema Afilador. Es un disco temático, como dice, pero a su vez las canciones no son todas de José Santucho y Julián Venegas, sino que son interpretadas por ellos, o musicalizadas en algún caso serán también, pero son de distintos autores, algunas de ellos y otras de otros autores. Así que vamos a escuchar Afilador, que es de Emilio Magaldi y Francisco Pracánico. Que con tantas chispas ya la encontrarás. legislador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Te llamarán, yo busco una presa.